Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 27 de noviembre. Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán, y yo los escucharé, y los libraré de la esclavitud, donde quiera que se encuentren. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran siete ángeles, portadores de las últimas siete plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal, mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 97. Señor, tus obras son maravillosas. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Señor, tus obras son maravillosas. Alegres el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Señor, tus obras son maravillosas. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Señor, tus obras son maravillosas. Aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente va a darnos esta paz, esta tranquilidad de que el bien es el que triunfa al final. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles ese ambiente de esperanza, de serenidad, no alegría de fin de año, porque esto se encarga el comercio de alegrarnos, tengamos o no dinero, pues nos tratan de alegrar para consumir, no, alegría cristiana. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente continúa este libro del Apocalipsis, de la revelación final, con visiones que son fuertes. Pero esta visión de hoy es muy interesante, porque dice aparecen siete ángeles portadores de las últimas siete plagas. Si ustedes se recuerdan, antes que el pueblo saliera de Egipto, aparecieron plagas, signos, ¿verdad?, de las 10 plagas de Egipto, ¿verdad?, que en el fondo, pues, eran como llamadas de atención, ¿verdad?, para que el corazón del faraón no se endureciera. Al final, bueno, pasaron estos 7 plagas y el pueblo fue liberado. En la Biblia, estas 10 plagas, estas 7 ángeles, estas copas, son símbolos prácticamente de que todo va llegando a una plenitud. No es que la paciencia de Dios se acaba, sino que llega el momento de que reine el bien. De momento el bien no reina. El bien lo tiene como reinado muy reducido. Hay reyes de maldad, de poder, de violencia, que se disfrazan todos de amigos de la humanidad. Por esto el mismo Jesús nos prepara para la persecución y dice, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a tribunales, a la cárcel y los harán comparecer ante reyes por causa mía, para que den testimonio. Y recordamos el caso de San Pablo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, llevado delante del gobernador, delante de todos estos personajes. Todavía tenía que ir al emperador de Roma, pero bueno, parece ser que ahí le mataron, en fin. El tema es que hay que dar testimonio con serenidad. Dichoso el que persevera en el bien y no teme la fuerza del mal, porque él será el testigo fuerte que el Señor necesita. Nada pasará sin que sea permitido, dice el Señor, y por eso pensamos que los mártires también tienen una gloria en la presencia de Dios, que permitió su martirio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos esta alegría que dice el cántico, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios todopoderoso, justo y verdadero. Justas son tus sentencias. Me comentaba una persona que tenía un juicio que nunca se resolvía. Y bueno, la pobre perdía la esperanza porque tenía el derecho que se resolviera a su favor, pero dijo, no, al final aquí es cosa de dinero. Y sí, la corrupción de la justicia, por lo menos en nuestro país, es gravísima, simplemente gravísima. Pero al final triunfará el bien. No es aquello que sucede hoy. Tenemos esta esperanza, tenemos la esperanza también en que podremos ser testigos del Señor actuando lo bueno y rechazando lo malo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración le decimos al Señor Jesús, oh Cristo, somos tus pequeños discípulos, tus humildes discípulos, tus discípulos vulnerables en un mundo violento que no quiere escuchar la verdad ni actuar la justicia. danos tu Espíritu Santo para que sí, se conozca esa verdad, se difunda más porque por nuestras palabras, por nuestro testimonio y la justicia se realice especialmente para los más pobres. Gracias, Señor Jesús, concédenos esto con la fortaleza del don de tu Espíritu Santo. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 97 dice: Señor, tus obras son maravillosas. Y claro, la creación, como se ha dicho tanto, Papa Benedicto XVI lo decía, la creación es como un libro que nos habla de Dios. Los paisajes, los mares, los ríos, los océanos, el sol, las estrellas, los planetas, la creación que nunca terminamos de conocer. Hasta las cosas más pequeñas son maravillosas. Claro, tenemos esa creación arruinada, contaminada, envenenada, pero aún así podemos contemplar que hay uno que es más grande, más inteligente que lo soberbio de este mundo. Entremos en el momento de la contemplación. Repitamos esta frase y pensemos que Dios tiene la última palabra y que no podemos caer en ninguna desesperación, sino decir una vez más: Señor, tus obras son maravillosas. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, tomamos dos propósitos. Repetir este cántico tan bonito, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, todopoderoso, justo y verdadero. Porque nos defrauda la justicia del mundo, comprada, corrompida, parcial, ausente, una justicia ausente. Pues claro, alegrarnos con Dios, porque Él es el que está por sobre todas las injusticias, pedir que su reino venga a nosotros. Y en segundo lugar, nosotros también disponernos a ser testigos suyos. Los apresarán, los van a poner en un tribunal. Bueno, Jesús no nos ha prometido, como hacen los falsos predicadores, bendición, bendición. Jesús nos ha dicho que su destino de sufrimiento puede ser el nuestro, es sin duda el nuestro, pero nos da el don de su Espíritu Santo. Vivamos esta última semana evaluando, ¿verdad?, si hemos sido realmente testigos y pidiendo que llegue ese reino del Señor para que el mundo realmente tenga como humanidad la paz que necesita, la paz que es urgente, por intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.